Clásico de los 70 con algo de disco inicia hoy el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez, recordándoles que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #elsabordelanoche y también en Instagram con el mismo hashtag y la cuenta Emilio Sánchez Radio. Me acompaña Mauricio Amador en el sonido y empezamos con la banda de Bernard Edwards y Nile Rodgers, Chic, con un tema de su álbum Se Chic de 1978, el tema Chic Cheer. Vamos ahora a continuar con algo de 1985. El turno es para uno de los grandes éxitos de Sade, de 1985, una canción que fue, si no estoy mal, número 5 en los Hot 100 de Billboard, de su segundo álbum Promise. Aquí está esto que es The Sweetest Taboo.